Así que, gente que fría. Bien, no sé qué vamos a hacer ahí. Gracias. ¿Vamos? Bueno, gobernador, la regularización dominial es algo importante y en materia de gobierno. Sí, por supuesto, tener la oportunidad hoy de poder brindarle las escrituras, regular el tema dominial de lo que son los terrenos a muchas familias, en este caso son 224 familias de los departamentos de Santa Lucía, Rawson y Chimbas. Así que bueno, todo comienza con un sueño, que tener la tierra propia, después la casa, después se transforma la casa en un hogar, porque ahí donde está el amor de la familia. Y bueno, hoy cada persona de la que está acá se va a ir con un papel, por supuesto, donde va a salir su nombre y donde, bueno, va a ser la conclusión de algo importante. Y también recordarles también a las distintas personas que también ya tienen su casa, que bueno, que aporten esa cuotita de poder cumplir con las obligaciones para que nosotros podamos seguir generando ese círculo virtuoso y que el día de mañana más sanjuaninos tengan casa propia también. Y desde acá siempre, desde el gobierno, y que le habla como gobernador, siempre el fiel compromiso de trabajar para poder desarrollar la obra pública. Este gobierno ha puesto a disposición en estos últimos días recursos para reactivar la obra pública. Enorme esfuerzo que hacen los sanjuaninos, pero definitivamente tenemos que trabajar para que se reactive el sector. Así que vamos a seguir trabajando mucho en eso. ¿Expectativa para hoy, gobernador, en torno a lo que tiene que ver con la convocatoria a nivel nacional? Para hoy no, ha pasado para el 4 de abril. Pero ¿cuál es la expectativa que tiene? No, yo siempre las expectativas, soy de los que siempre trato de mirar el vaso lleno, el consenso. El respeto que tiene que haber entre las instituciones, en este caso el gobierno nacional con el gobierno con todos los gobiernos provinciales, a mí me parece que eso nos alienta a poder encontrar caminos en común para poder trabajar en temas que tienen que ver con resolver las necesidades de la gente. Hay temas que ustedes saben muy bien que tienen que ver con la macro, materia de inflación, entre otras cosas, ¿no? Pero inclusive la propia obra pública que se definitivamente se lleva adelante muchas veces en las provincias con fondos nacionales, que tiene que ver con programas nacionales, que tiene que ver con las jubilaciones, que tiene que ver con organismos también. Mucho lo tiene que llevar Nación, pero definitivamente yo lo que intento siempre es gestionar y no parar de gestionar, porque en definitiva eso hace que podamos encontrar caminos. Y con relación al 4, me parece que se va a hablar mucho sobre la ley base en algunos de esos temas, y después claramente va a tener que ver con lo que terminé haciendo parte, si se da, y esperemos que así lo sea, el pacto para el 25 de mayo, porque son dos, una de la fiscal, que ustedes van a trabajar dos comisiones, una comisión económica y una comisión política para llevar adelante ese desarrollo, y después tiene que ver con todo el tema político, ¿no? ¿Fondos nacionales para obra pública están llegando a San Juan? No, en este momento todos los fondos nacionales en materia de lo que es obra pública, usted sabe, o sea, hay una caída del 87%, no hay fondos nacionales para obra pública, eso lo ha manifestado el gobierno nacional. Lo que sí hemos trabajado nosotros es poder aquellos organismos, que obras públicas que se llevan adelante con organismos multilaterales, el caso Ruta 40, el caso por ejemplo lo que es el túnel de Sonda, hemos trabajado porque tiene que haber un ok para los derechos crediticios para poder seguir financiando la obra. En este caso uno va por lo que es el andanivel de lo que es Ruta 40, que ahí entra a dar el ok, digamos, si bien a través de la Dirección de Vialidad Nacional, pero lo tiene que dar Hacienda. Eso en relación a la Ruta 40 lo lleva a la Dirección de Vialidad Nacional, y lo que es el túnel de Sonda, también relacionado en este caso con el BID, que son organismos multilaterales que podemos obtener en este caso el desafío de conseguir el financiamiento, lo lleva adelante la Secretaría de las Provincias y Municipios. ¿Darle una mano a los municipios en cuanto a pavimento es prácticamente imposible? Nosotros vamos a trabajar absolutamente en todas las posibilidades e instrumentación de la obra pública. Yo tengo toda la fe del mundo que espero que haya una reactivación. Hoy hay una caída enorme de la actividad económica de la Argentina, todos lo sabemos, estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero evidentemente el consumo ha dejado de haber un buen consumo, y eso, hay una baja de la actividad económica. Cuando hay una baja de la actividad económica se produce una recesión, y si hay recesión hay poca recaudación. Y ahí tenemos que encontrar los desafíos en el tiempo y en estos tiempos, digamos. Trabajar de manera concreta, porque en definitiva las provincias, en este caso San Juan, tiene que ver mucho con lo que recauda a nivel nacional. Estamos hablando que en el caso de San Juan, por encima del 80%, 85-86%, según los tiempos y los momentos, pero estamos hablando de un desafío enorme. Y el 14% son de recaudación provincial, es decir, nosotros somos una provincia que definitivamente trabaja en materia de lo que es la recaudación, en cómo la nación se encuentra, en qué situación se encuentra. Entonces tenemos que ser muy estrictos en materia de lo que son la administración de recursos propios, pero también muy estricta en general, ¿no? Pero también esperando que le vaya bien al país para que no vaya bien a los aguaníes. Hablábamos, gobernador, con el ministro de Hacienda la semana pasada, la preocupación que tienen hoy por hoy por el tema de despidos en el comercio, más allá de todo, sí, lo que se supuesto. Genera. Sí, por supuesto, hay recesión. Y la recesión es falta de actividad económica y, por supuesto, empresarios, comerciantes e industriales también. Vaya, es una cuestión que está dentro de la macro, que por ahí yo no soy el que tiene la respuesta a esto, ¿no? Por eso vamos a lanzar en el día de mañana una línea de crédito. Eso sí tengo que ver para reactivar. Van a haber dos líneas de crédito, mañana se lo vamos a explicar, pero donde vamos a poner en consideración muchos recursos, el gobierno de la provincia, para que puedan tomarlo, en este caso, microempresas, porque se van a tratar de bienes de capital y otros bienes de trabajo, y muchas de ellas van a ser destinadas también para las pymes, hasta 35 empleados, pero bueno, ya mañana les vamos a comentar para no perder la... Así que muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, muy amable.